Irse. Caribeños, ¿se acuerdan o no? Ahí está un recuerdo con Caribeños de Guadalupe y Osimar. Porque recordar es deber vivir. De Guadalupe. Es. Te extrañará igual que yo. Te extraño tanto. Sí. Tu almohada, pensando en mí.